Bueno, en principio nosotros anunciamos, inclusive junto al intendente Pedro Pesati, la conformación de la mesa de asociativismo que está impulsando la Federación de Mutuales en principio. Lo que conformamos es el núcleo promotor, que es, digamos, el organizador para la lo que viene, que es la conformación total de la mesa, que debe incluir, que es nuestra aspiración, construir a más sectores sindicales, sociales, populares, civiles, como son los clubes barriales. Bueno, esta es una propuesta muy ambiciosa del Gobierno Nacional a través del INAES, que nosotros estamos acompañando con mucha fuerza, y hoy nos comunicó el coordinador de las mesas a nivel nacional, que es quien le sigue a Mario Cafiero, que es el doctor Carlos Clery, que está ya protocolizado, ya está oficializada el núcleo promotor de la mesa de Viedma, lo cual para nosotros es sumamente importante, no solo de lo administrativo, sino que ya somos una representación formal del instituto, lo que nos permite caminar de otra manera, así que recibimos también de parte de Carlos Clery el saludo de Mario Cafiero y el beneplácito por haber formado en principio este núcleo promotor, que tiene un ambicioso proyecto de inclusión social, de relación de las organizaciones, y esperemos que sigamos en ese camino, ¿no? Y en este marco de ampliar, ¿no?, la participación, se ha conformado un comité de emergencia, lo han hecho las organizaciones que sostienen merenderos y comedores. ¿La intención también que ellos sean incluidos dentro de esta mesa? Sí, de hecho yo, no con todos, pero he hablado con algunos referentes. Uh-huh. Le he mandado el documento fundacional de esta mesa para que lo analicen, y nuestra intención es que se sumen. Sabemos que este tipo de organización tan amplio debe tener mucha organización. Uh-huh. Pero estamos aceptando el convite, digamos, de alguna manera, y con mucho optimismo de que podemos incluir a todos los sectores y generar un espacio muy amplio, plural, que pueda al menos poner en debate los temas que hoy está teniendo la sociedad, que no son pocos. Uh-huh. Y que se están planteando en un marco excepcional como es el de la pandemia, donde los recursos van a empezar a escasear, donde creo que el Estado, y hablo del Estado, claramente has dado una muestra magistral de cómo se debe actuar en estos momentos. Uh-huh. Más allá de que yo decía hace unos días atrás que por más certera y eficiente que sean las medidas que se toman, nunca alcanzan, porque esto es así. En el caso de Viedma, la inclemencia del tiempo, por ejemplo, mostró otra arista del estado de situación que tenemos en lo social. Así que bueno, nos parece que este puede ser un espacio fundamental, teniendo en cuenta también que el municipio lo ha impulsado. Y quiero aclarar, esta es una mesa de las organizaciones. Lo que ha hecho, así tal cual lo indica el protocolo de la conformación, el municipio, es impulsarlo y asumir un compromiso de acompañar este proceso. Lo que usted destacaba cuando se hizo la presentación es atender como principal problemática, o una de las más importantes, la cuestión del hambre, ¿no es cierto? Tal cual, eso es una de las premisas que tiene el INAES. Y yo diferencio en ese momento, y lo hago ahora también, aquel eslogan que terminó siendo un fracaso, de pobreza cero, no tiene nada que ver con que con hablar de que no haya hambre. Uh-huh. Para decirlo claramente, esto en una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro, en una provincia como el nuestro, en una localidad como la nuestra, no podemos nosotros admitir que haya niños y niñas, abuelos y abuelas en principio, que no tengan el plato de comida. Nosotros eso lo tenemos que garantizar, más que una premisa, debe ser un compromiso de los gobiernos. Uh-huh. Recién conversábamos con el concejal Luciano Ruiz, están impulsando un consejo social y económico a nivel municipal. ¿Se incluiría esto también dentro de una misma idea, de una misma lógica? La mesa de asociativismo y la intención que tiene el INAES es sumar a todos los sectores, pero básicamente también después estar en el territorio y con hechos poder justificar lo que estamos diciendo con las palabras, ¿no? Uh-huh. La verdad que desconozco el proyecto del concejal, pero bueno, si es para sumar, obviamente que podemos convocar vamos a convocar a todos los sectores. Me sorprende porque estamos a días de aprobar la casi por unanimidad la conformación de la mesa de asociativismo que presentamos con la concejal Romero. Uh-huh. Solicitándole al municipio que apoye esta iniciativa. Reitero, nosotros tenemos que hacer algo que sea ejecutivo y que le dé respuesta a la gente de manera urgente. Si esto no es solo un eslogan, bienvenido sea.